con Orfeo Pecci, que es profesor de Historia de la Cultura. ¿Qué tal, Orfeo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches. Y nos va a situar un poco justamente en la cultura parisina o el arte parisino un poco. ¿Qué se puede ver en París en materia de arte? Mira, el problema de que puede tener París, que es una ciudad bellísima, muy antigua, es la diversidad de la oferta. Es una oferta importante y que a veces hace que mucha gente se pierda un poco de algunas cosas. Yo siempre recomiendo hacer un recorrido mínimo imprescindible por algunos lugares que creo que no podés dejar de conocer. No puedes dejar de conocer. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Y, por ejemplo, el Arco del Triunfo, que es no solamente un monumento a la gloria del pasado, sino que tenés desde allí la mejor vista de París. Y eso no figura en muchas guías. Ya lo comentamos antes en El Viajero, bueno, y coincidimos con esa información de que realmente es una, sobre todo la Avenida de los Campos Elíseos, sí, que se ve. De allí todo. Se puede bajar y llegás al Concord, a la plaza. Uh-huh. Y bueno, después, siguiendo hasta a la izquierda por el Concord, llegás al Puente Alejandro III y podés visitar Los Inválidos, donde está la tumba de Napoleón. Ajá. Otro lugar insoslayable es el Museo del Louvre. Contanos, algo comentamos acerca de lo que se puede ver, pero ¿qué es lo que, porque lleva tiempo recorrerlo. ¿Qué te parece que es lo más llamativo? Si hay, se puede destacar alguna parte del Louvre. Mira, depende de los gustos personales de cada uno. Las exposiciones, tanto las que van rotando como las que están permanentes. Las que están permanentes son riquísimas, las colecciones. La gente, bueno, obviamente que no quiere perderse a la Gioconda y a otras obras, sobre todo las obras del Bosco. Pero yo creo que hay mucho también, mucho para ver, que de sobre todo, en fin, el arte italiano. Ajá. El arte italiano tiene algunas expresiones extraordinarias allí que no las encontrás en Italia. Qué sé yo, las obras de Leonardo, las de Caravaggio. Hay, en fin, Botticelli. Claro. Hay muchísimas cosas de Rafael también, muy, uh-huh, muy interesantes. Y después todo lo que es el arte, digamos, ya más francés, de ¿Hay la Croix, una, eso en fin. Te iba a preguntar, ¿hay un arte parisino, digamos, o más bien...? No, yo creo que París es más un tema. Ah. París ha sido fascinante para muchos pintores, literatos, y hay una cuestión, París es llamada también la Ciudad Luz, ¿no? Uh-huh. Y esto es no solamente por la atracción que generaba París para los hombres de la Ilustración en adelante, sino también desde antes, porque Luis XIV de Francia, que gobernó en el siglo XVII, hizo de Versalles y de París también un centro de cultura internacional. O sea, no solamente allí había franceses, sino que también este hombre convocaba a muchos literatos, filósofos, a hombres de teatro, dramaturgos, ¿no? Y, bueno, ni hablar en lo que hace a la plástica, que empezaron a vivir en París, e incluso como en el caso del músico Lully, que es Lully, en realidad, es un italiano que se afrancesó el apellido, como tantos artistas que... Sí. Y en la cocina pasa lo mismo, porque la cocina francesa es enormemente prestigiosa, pero tiene muchos popes del pasado, que son de origen italiano. Bueno, la cocina moderna nace en Italia y se traslada con la corte de Catalina de Medici a París, y allí muchos de estos grandes cocineros van a francesarse el apellido. Ajá. Mm. Es un dato vos, que este, muy reciente, no se conocía. Ah, mirá vos. Sí, bueno, sí. El viajero tiene la primicia, entonces. Sí. Tenemos los italianos que se afrancesan. Que se afrancesan, sí, eran otras épocas. Ahora son rivales, así. Ah, está bien. El fútbol los ha dividido mucho, sobre todo. Seguramente. Mm. Y vos me decías que había otros lugares que tenés para recorrer que son representativos. Me nombraste el Arco del Triunfo, los museos. Sí, una cosa interesante. Por ejemplo, no sé si lo he mencionado en el programa, es muy cerquita, a pocos metros del Museo del Louvre, está el Museo de los Nenúfares, que es donde se concentra toda la obra de Monet, del gran impresionista. Y es un lugar bellísimo que mucha gente se pierde porque, claro, es tanto lo que hay para ver en el Louvre. Yo siempre recomiendo visitar el Louvre, no intentar ver todo, porque es imposible, es alienante incluso. Después de estar una hora y media allí, perdés registro de lo que vas viendo. Uh-huh. Entonces, ir teniendo una idea de qué es lo que se quiere y ir preguntando adentro para hacer los recorridos, ¿no? Seguramente. Sí. Y en el Centro Pompidou, ¿qué obras se pueden ver? Y en el Centro Pompidou es un centro que generalmente está dedicado al arte moderno. Ya tenés todo lo que es siglo XX. Hay muchas obras de Picasso que tuvo una permanencia muy muy larga en París, ¿no? La vida de Picasso está indisolublemente unida a París. Lo que es el Barrio Latino, todo eso era la zona de la Bohemia cuando Picasso era un revolucionario que no cotizaba como hoy, ¿no? Uh-huh. Y mucho de su obra se puede ver allí en el Pompidou, que ahora recién está siendo aceptado. Fue considerado un escándalo en su momento por el tipo de estructura así industrial que tiene en medio de una ciudad. Son polémicos los franceses, ¿no? Porque sí. con la Torre Eiffel también hubo una polémica. Son audaces. De todas maneras, yo creo que ni el Pompidou ni la Torre Eiffel logran romper la armonía de esa ciudad tan hermosa y melancólica que es París. Es una ciudad melancólica, muy melancólica. Por eso yo creo que nos atrae mucho a los argentinos también. ¿Por qué decís melancólica? ¿Qué sus callejuelas, los paseos, las plazas, el otoño parisino especialmente, pero todo el año es... Por el clima lluvioso. La música, donde también los fuelles tienen una importancia enorme. Para mi generación también, obviamente, la presencia de Cortázar allí y de Sartre también, ¿no? Con toda esa... Sí, el movimiento intelectual de París es muy fuerte. Bueno, recordemos que ahí se hizo el Mayo francés también. El Mayo francés y también es el territorio de los existencialistas. Actualmente hay incluso un recorrido en ese sentido, ¿no? Visitar los bares en donde Simone de Beauvoir, Sartre y toda esa gente... toda esa bohemia filosófica fue construyendo sus libros, su literatura, su teatro. Es otro de los posibles recorridos que ofrece París, ¿no? Hasta los cementerios, ¿no? Porque los cementerios de Pérez Lassois y el otro que no recuerdo el nombre es un lugar para visitar, porque ahí puede visitar la tumba de los más famosos representantes del arte. Bueno, está Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Sí. Hay como un recorrido in situ de los cementerios. Sí. Es insólito estar con una guía recorriendo el cementerio, pero es como un lugar muy histórico para recorrer. Y sí, algo parecido a nuestra Recoleta, pero ya en grande y más antiguo también, ¿no? La arquitectura también es una cosa que quiero reforzar, ¿no? En lo que hace a la atención, es realmente bellísima, bellísima la arquitectura decimonónica y la arquitectura barroca que tiene París. Y el viaje por el Sena, que también da otra perspectiva de la ciudad, el viaje en barco, que sí. Realmente muy, muy, muy bonita. Algo muy lindo. Perfecto. Bueno, Orfeo, con todas las gracias por este recorrido cultural que hicimos por París. Y bueno, hasta el próximo viaje. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Hasta luego.